soy sincero. Y aunque te quiero, estás en lo correcto. Lo que preguntas y sospechas es muy cierto. Te soy infiel, lo digo con remordimiento. Te soy sincero, ya nuestro amor se va a quedar en el olvido. Por más que quiera regresar después contigo, no se podrá, pues así lo he merecido. Te soy sincero, que tu cariño nunca lo podré olvidar. Tal vez mis besos tú sí los puedas borrar, pero los tuyos, eso sí me pesarán. Y además, voy a extrañar ese cariño que me dabas, y no querré ya despertar en las mañanas. Voy a perderme entre mujeres y parranda. Tal vez podré ser infiel, pero siempre seré muy sincero contigo. Chiquitita, la receta. Te soy sincero, que tu cariño nunca lo podré olvidar. Tal vez mis besos tú sí los puedas borrar, pero los tuyos, eso sí me pesarán. Y además, voy a extrañar ese cariño que me dabas, y no querré ya despertar en las mañanas. Voy a perderme entre mujeres y parrandas. Te soy sincero cuando te digo que me voy a arrepentir, pues sé muy claro que sin ti no sé vivir. Mas me tengo que ir porque no me perdono el haberte hecho sufrir.